Para terminar un poco el panorama, me gustaría señalar que obviamente todo lo que hemos visto, tanto los ejemplos concretos de prensa española hablando de América Latina, estos ejemplos los podemos extrapolar a todo lo que es el planeta. Esto está pasando a diario con empresas chinas, con empresas brasileñas, con empresas francesas, italianas, inglesas, francesas, etc. Eso es el día a día de lo que es el modelo de la globalización hoy en día. Por eso es muy importante dejar claro en nuestro mensaje, y yo creo que eso es importante, que la lucha contra la pobreza es incompatible con la globalización capital. ¿Sí? También es incompatible la lucha contra el cambio climático con ese modelo. Porque lo que es muy importante saber es que estamos en dos ópticas, ¿sí?, totalmente distintas. Nosotros pensamos, digamos, en una lógica donde el ser humano y los bienes de nuestro planeta, el futuro, deben ser, digamos, lo que nos rige nuestro pensamiento, nuestra actuación, y la otra lógica es una lógica puramente capitalista que necesita acumular cada vez más y necesita generar cada vez más beneficios. Si no, estas empresas señaladas pues pueden ser compradas perfectamente por las muchas. Bien, lo que ha señalado Sandra como David, hay que enmarcarlo en un ámbito más geopolítico y más geoestratégico, que es la Unión Europea. La Unión Europea es el marco político, jurídico, también militar y económico, donde esto se da, pero en unas circunstancias mucho más importantes, ¿no? Porque se ha creado un mercado, ¿sí?, de 500 millones de personas, de 17 estados, que obviamente tiene un poder político, un poder económico en el mundo muy importante, ¿sí? Y solo hay que dar una vuelta por esa facultad y darse cuenta que lo que yo voy a decir ahora y lo que han dicho David y Eric antes es una pequeña minoría muy excluida de los mensajes muchas veces dadas en las universidades. Aquí yo he visto másteres sobre la Unión Europea, doctorados, etcétera, por ex funcionarios de ese aparato, de lo que es la Comisión Europea, o por políticos que han representado ese modelo devastador que ahora vamos a hablar en los próximos minutos, ¿no? Entonces, realmente el mensaje que normalmente en su mayoría recibimos en las universidades es que la Unión Europea es un actor positivo, de per se. Sin embargo, lo que es la tesis que nosotros aquí defendemos es que la Unión Europea es el actor mundial hoy en día que más impulsa la globalización capitalista y sus consecuencias. Cuando ha hablado de las consecuencias, pues David ha hablado de las guerras, de la explotación de recursos naturales por la que están muriendo gente, de las violaciones de derechos humanos y de una crisis ecológica a nivel planetario. Este es, digamos, el contexto en el que nos movemos y la Unión Europea impulsa esta situación, ¿no? Por lo tanto, para nosotros el actor de la Unión Europea ni es mucho menos neutral, ni es mucho menos positivo, ni es mucho menos digamos, favorable a la democracia o a desarrollos digamos, humanos en el futuro, sino justo lo contrario, ¿no? Y claro, este mensaje, pues obviamente en 5 minutos no vamos a poder fundamentarlo lo suficientemente, pero para que queden algunas constancias, queremos señalar esta situación que ha ahora resumido Erika sobre el cambio climático que no se ha resumido, se da en toda América Latina, ¿sí? ¿Y qué pasa en un continente donde una mayor parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza, tiene que pagar los intereses de la deuda externa, no puede utilizar los recursos de los presupuestos generales del Estado para invertir en servicios básicos y una alimentación básica, y además en un país de fuertes desigualdades, en una, digamos, oligarquía corrupta y una oligarquía cada vez más enriquecida, y una población que está siendo expulsada literalmente del campo, del mundo rural, donde hasta ahora ha vivido la mayor parte de esa población. Pues resulta que están engrosando, digamos, los cinturones de miseria en las grandes ciudades en base de unas políticas que ahora mismo van a ser impulsadas aún más por unos tratados. tratado de libre comercio que se está negociando actualmente, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un país como Colombia, que es el país con mayor índice de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, no por un ente neutral, sino por el Estado, estamos hablando de terrorismo de Estado, y además estamos viendo cómo muchísimos congresistas, senadores, alcaldes, funcionarios del Estado, como parte de tribunales, de juzgados, etcétera, tienen nexos directos con los grupos paramilitares que han asesinado a varias decenas de miles de personas por razones políticas. Si eso es la realidad de Colombia, nos preguntamos cómo puede haber cláusulas de derechos humanos negociándose dentro del tratado de libre comercio que actualmente se está negociando entre la Unión Europea y los cuatro países de la Comunidad Andina de Naciones, donde a donde pertenece Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, porque Venezuela está el año pasado. Si esto es la situación, lo que nosotros como ciudadanos, lo primero que podemos pensar es: no hay derecho de que la situación de empobrecimiento que ya vive la población se vea, digamos, fortalecido por un tratado de libre comercio que lo único que busca es garantizar que estas inversiones no sean canceladas. Porque lo que hemos visto en la zona latinoamericana es que hubo cambios políticos muy importantes en estos últimos años, donde hubo procesos que han puesto en peligro, entre comillas, ciertos futuros de beneficios para las empresas, y donde muy particularmente una pequeña parte de la población se ha visto beneficiada de los cambios políticos, pero no generalizados. ¿Qué hemos visto? Pues cuando el gobierno de Bolivia anuncia la nacionalización de los hidrocarburos para que haya una mayor parte de estas exportaciones realmente revierte en dinero público para luchar contra las causas de la pobreza, lo que estamos viendo es que va de la misma noche del anuncio, va el segundo después de Moratinos en el Ministerio de Exteriores, coge un avión y se va a Bolivia, que es el señor Fernández, efectivamente, ¿cómo se llama? Se va a Bolivia e intenta tranquilizar la situación y mostrar que efectivamente esto es un hecho deplorable, que el gobierno boliviano toma decisiones de este tipo, pero vamos a intentar buscar que esto salga bien para todos, sobre todo para el Sol y Medio, ¿no? En la semana siguiente hay muchísimas llamadas telefónicas entre el señor Zapatero y Evo Morales, el presidente de Bolivia, pero además hay una interlocución directa entre el presidente de Rachel Ibeze, el ministro de Exteriores, el embajador español en Bolivia, con el gobierno boliviano. Luego hay reuniones aquí en Madrid. Zapatero intenta en dos ocasiones pues convencer a Evo Morales para que no sea duro con las empresas transnacionales, porque podría ponerse en peligro todas las cancelaciones de deuda que el gobierno español prometió al gobierno de Bolivia. Podría ponerse en peligro toda la ayuda oficial de desarrollo, etc. Bueno, para señalar que podríamos encontrar muchísimos casos de este sistema político y económico que se ve reforzado por la actuación política de nuestros gobiernos sin consultarnos. Porque no solo que no se consulta a la población afectada de la globalización, sino tampoco se nos consulta a nosotros, si nosotros estamos de acuerdo con este tipo de actuaciones, ¿no? El otro ejemplo que puso David era el tema de los fondos de ayuda al desarrollo, ¿no? En el caso que ha señalado ahorita de Unión Fenosa, podemos buscar, por ejemplo, Unión Fenosa en Nicaragua, ¿no? Y aquí tengo una camiseta del movimiento social nicaragüense que está luchando en estos días y desde ya varios meses, casi podemos decir desde algunos años, para que Unión Fenosa se vaya de Nicaragua. ¿Por qué es eso? Porque tienen apagones, ¿sí? Podemos apagar ahora la luz eléctrica aquí, ¿sí? De 12 horas al día o más. ¿Sí? Donde no funcionan los colegios, donde no funcionan los hospitales, donde no hay agua potable porque no funciona el sistema de bombeo, donde no hay saneamiento de agua, donde los pequeños comercios tienen que cerrar porque se daña la leche, la carne, etcétera. Eso es culpa de Venezuela. Pero claro, aquí lo único que se hace es una intervención directa del gobierno para que nos eche una empresa de Nicaragua. Y quien quiere datos, entra a uniónpenosa.org y ahí tenéis todos los datos disponibles sobre el caso de Unión Fenosa y Nicaragua. Unión Fenosa ya salió de la República Dominicana hace algunos años porque tampoco fue capaz de distribuir la electricidad a la población más afectada por la pobreza. Y ahí, al salir del país por la mala gestión, el gobierno de la República Dominicana tenía que pagar varios cientos de millones de dólares a la empresa como darle las gracias por haber mal gestionado la transmisión eléctrica. Bien, ante esta situación, digamos, de graves delitos y graves crímenes y un deterioro del medio ambiente, realmente tenemos que señalar que hay un marco político más amplio que están decidiendo institucionalizar por parte de los funcionarios de la Comisión Europea, que son funcionarios pagados con dinero público, donde no hay ningún control democrático ni político sobre lo que están haciendo. Sabemos también que en Bruselas hay 13.000 personas que hacen presión política por parte de las empresas, ¿sí? Y donde hay un ir y venir dentro de la Comisión Europea, dentro de los restaurantes donde se encuentran entre estos grupos lobby y los funcionarios de la Comisión Europea. ¿Y cuáles son los resultados? Que las políticas de comercio exterior que van a empeorar todas estas situaciones que lo hemos contado, digamos, a nivel particular, lo van a empeorar a nivel global. Si ya estamos hablando de que hay 854 millones de personas padeciendo de hambre, pues no nos extrañemos que en 10 años hablamos de 1.300 millones de personas que padecen de hambre, porque esta es la visión, digamos, que en la esfera económica y política de la Unión Europea existe. No importa de que se muera la mitad de la población del planeta, no importa. Lo que importa es de que las cifras que pueden presentar las juntas directivas de las empresas cada 3 meses a sus accionistas sean positivos, porque si están en rojos, seguro que algunos le van a cambiar el puesto en el Consejo Administrativo de la empresa. Y lo digo eso un poquito irónicamente y un poco sarcástico. Nuestros gobiernos y la Unión Europea saben perfectamente cuáles son las causas de la cosa, y ellos saben perfectamente de que ellos no tienen la voluntad política para cumplir, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo de ellos. Que en sí mismos ya son insuficientes, porque solo hablan a la mitad, digamos, de llegar a la mitad de la población afectada por la pobreza. Nosotros, cuando hablamos de una necesidad de cambio del modelo, hablamos de eliminar totalmente la pobreza, claro. Pero cuando hablamos de estas dos lógicas, digamos, nosotros los movimientos sociales estamos en una lógica, y obviamente el poder político y económico está en otra lógica, solo hay que ver estas políticas que a diario hacen la Unión Europea, ¿no? Se están negociando tratados de libre comercio con medio mundo, con la Comunidad Andina de Naciones, como comenté antes, con Centroamérica, donde hay una lucha en estos días muy importante para rescatar otro tratado de libre comercio que los está firmando su gobierno con Estados Unidos, o lo ha firmado ya. Y donde claramente está visto de que México, que ya tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde 1994, y por la que hubo la rebelión de los zapatistas en la selva de la Catalana de Chiapas, claramente se ha visto desfavorecido. El libre comercio, que muchas veces en las universidades se vende como, la panacea, el libre comercio realmente supone la muerte de millones de personas hoy en día, y supone, por ejemplo, en el sector agrícola, que los más empobrecidos, pues, se ven encarecidos, digamos, los precios de alimentos, pero al mismo tiempo tampoco hay una reforma agraria donde ellos tienen acceso a las tierras y cultivar lo que tengan en sus alimentos, ¿no? Veamos en todos los sectores, empezamos por la agricultura, con los servicios públicos, pero también el sector industrial, la infraestructura, el transporte, etcétera. En todos estos aspectos hay unos impactos negativos, tanto económicos, sociales como ambientales, ¿no? Entonces, cuando vemos que el libre comercio en sí ha significado que los países más empobrecidos han ido increchando lo que David mencionaba como de las causas de la anticooperación. Tener un desnivel comercial totalmente injusto, lo que ellos hacen es exportar un montón de materias, ¿sí? Tanto del sector agrícola como minerales, como recursos energéticos, pero también de productos que normalmente no nos vienen a la cabeza, como por ejemplo flores, ¿sí? Como diamantes. Toda esa serie de cosas que hace posible nuestra vida diaria, pues viene siendo exportándose desde los países del sur hacia los países del norte. Y lo que ellos importan es esa materia prima transformada en tecnología, en máquinas, en coches, etc. ¿Sí? Y claro, ahí se genera, digamos, este gran déficit comercial. Pero el déficit comercial no solo tiene los países del sur. Si hablamos del país con mayor déficit comercial en el mundo, es Estados Unidos, con 800 mil millones de dólares de déficit comercial. ¿Sí? Eso es más o menos lo mismo que el tercer mundo de España. ¿Sí? ¿Y quién le viene después de Estados Unidos, del país con mayor déficit comercial en el mundo? España. ¿Sí? Entonces, situamos esa situación de un déficit comercial gigantesco en lo que es la Unión Europea. La Unión Europea y el euro hasta ahora ha permitido que España seguía creciendo económicamente, ¿sí? Pero a nivel, digamos, de una explotación de los recursos por parte de los países. Y ahora vemos que en las negociaciones que hay, por ejemplo, entre la Unión Europea y los países más empobrecidos de África, los que más agresivos son para conseguir que haya una apertura de los mercados, lo que supone, digamos, tener acceso a sus recursos y vender nuestros productos manufacturados, son los negociadores del gobierno español. Cuando al mismo tiempo tenemos un gobierno que a nivel internacional suele decir que ellos están luchando contra la pobreza en África, que es un plan África, etc., ¿no? Pero en realidad no se justifica que el gobierno español sea tan agresivo con los países africanos. Porque con 79 países de África, Pacífico y Caribe, su balanza comercial solo es del 1,8%. ¿Sí? Es menos de lo que comercializamos con Holanda. ¿Sí? Menos con 79 países que con Holanda. Sin embargo, estamos ayudando a que el resto de la Unión Europea, sobre todo países como Inglaterra, Francia o Alemania, pueden realmente dominar económicamente a esos países excolonizados. Entonces, frente a esta situación, pues hay muchísima resistencia, ¿no? Hubo, por ejemplo, un claro no en dos países a la Constitución Europea. La Constitución Europea, en términos de políticas comerciales de los que hablamos, que aumentan, digamos, la pobreza en esos países, y realmente deciden políticas donde nosotros como ciudadanos no estamos consultados, pero ni siquiera los parlamentarios. Cualquiera de ustedes hace una pregunta sobre esos tratados de libre comercio a un parlamentario de algún parlamento de la Unión Europea y muchas veces no le puede responder porque no tienen el conocimiento qué se está haciendo en Bruselas frente a todos esos temas. Porque hay un comité selectivo, que se llama el Comité 133, que es elegido a dedo, que son miembros de los diferentes ministerios de Economía y Comercio que van a negociando políticas comerciales que afectan a miles de millones de personas en el mundo, ¿no? Y cuando luego vamos también a la realidad política nacional y vemos esa inmensa deuda ecológica que, por ejemplo, en términos de cambio climático generamos frente a los países del sur, también se impone la lógica economicista, ¿sí? Cuando la ministra de Medio Ambiente a principios de verano de este año habló de que deberíamos, si realmente queremos frenar el cambio climático, hablar de un escenario de decrecimiento del consumo energético de 1% por año, rápidamente respondió el ministro de Comercio de John Clos que no, que lo que tenemos que hablar es de un crecimiento del consumo energético de 1% al año. Claro, pocas semanas después de ese debate, que por supuesto salió ganando el Ministerio de Comercio e impuso su posición, la Comisión Europea sacó un informe donde señalaba que el crecimiento económico en la Unión Europea está ligado directamente al crecimiento del consumo de energía. Y eso hacía imposible cumplir con los objetivos del protocolo de Kioto de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, vuelvo a lo que dije al principio. Si nosotros no salimos de esa lógica de crecimiento económico y que lo que están haciendo las instituciones como la Unión Europea para hacer que estos crecimientos económicos sean sostenibles, ¿sí? No vamos a poder entrar en esta otra lógica de la que nosotros hablamos, que es del crecimiento económico, de que es realmente justicia ambiental o justicia social, ¿no? Y simplemente para acabar señalando por qué la Unión Europea hoy en día está en una situación donde únicamente depende a intereses económicos, es que la propia lógica económica y política que ha regido el proceso de integración regional del mercado interior europeo depende hoy en día de los servicios, ¿sí? En el mapa que nos señalaba Erika de todas estas empresas que han colonizado hoy en día América Latina, la mayor parte son servicios, porque es el sector económico que provee hoy en día más del 75% del empleo en la Unión Europea y más del 70% del Producto Interno Bruto de toda la Unión Europea son servicios. Claro está de que desde hace muchas décadas hemos perdido la soberanía de recursos en la propia Unión Europea. Por eso se han ido desplazando el sector industrial a los países del sur, donde sí todavía hay recursos naturales. Pero el tejido industrial ha perdido fuerza, incluso el agrícola. ¿Sí? Nosotros no somos soberanos en la alimentación. Ayer era el derecho internacional del derecho a la alimentación. Si hacemos aquí un pequeño análisis, nosotros ahora mismo no tenemos una soberanía alimentaria. No podemos garantizar el derecho a la alimentación. Importamos muchísimos productos, como ha señalado también David, y estas políticas se enmarcan en una política agraria común. ¿Sí? Las políticas agrarias que han llevado a millones de campesinos en este país y en la Unión Europea al desastre, y se cierra cada minuto una explotación agraria en la Unión Europea, ¿sí? Eso es culpa de la política agraria. Por lo tanto, vemos que hay muchísimos políticos que tenemos que analizar que son resultados de ese proceso de integración regional que impiden de que nosotros importamos productos mientras deforestamos la selva amazónica, importamos productos y al mismo tiempo no somos capaces de producir nuestros propios alimentos. Y donde los producimos, destruimos el medio ambiente, como en el caso de Armenia, ¿sí? Donde ya el agua dulce está totalmente agotada, y estos productos los exportamos al norte de Europa, donde en estos meses de invierno pues no hay tomates ni lechugas, entonces los lechugas, tomates y estas cosas pues las exportamos a estos países, ¿no? Realmente en esta lógica perversa de intercambio comercial hay que situar muchísimas de las iniciativas políticas que por otro lado luego están aplaudidos por el sector empresarial, ¿no? Ahí tengo un pequeño texto en la mesa donde podéis leer algunas de las citas de los grupos lobbies más importantes, como por ejemplo las cámaras de comercio a nivel europeo o lo que son el conjunto de patronales de las empresas a nivel europeo, que siempre se reúnen justo cuando se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores o los ministros de Economía de la Unión Europea y les aplaudan todas las iniciativas que están haciendo. Realmente estamos en una situación donde la Unión Europea es cada vez más agresiva en estas políticas de acceso a mercado, ¿sí? Justo en marzo de este año dieron un nuevo portazo porque sacaron una directiva de unas políticas de acceso a mercados que solo favorecen a las empresas transnacionales y donde ya eso de la cooperación ni siquiera ya es, digamos, de estas máscaras que se ponen la Unión Europea cuando hablan de foros internacionales, que es el bloque económico que más gasta en ayuda al desarrollo. Ni siquiera, porque ya, digamos, los comités de ejecución de estas políticas europeas en los mercados del sur se crea entre empresas transnacionales, la Comisión Europea y los embajadores de los países. Y tenemos que ser muy atentos, pues, ante todo este discurso que se nos ofrece en los medios de comunicación hoy en día, también en las universidades, cuando se habla de la cooperación, cuando se habla de ayuda oficial de desarrollo, pues deberíamos incorporar una mirada crítica, una mirada más global de cuáles son realmente las causas de la pobreza, y ahí nos vamos a encontrar efectivamente, si queremos luchar contra las causas de la pobreza, necesitamos un cambio en el sistema económico y político, y a día de hoy pues no hay las fuerzas sociales para cambiar la voluntad política para hacer este cambio, ¿no? Pero bueno, invitamos a que haya una buena participación ciudadana en las movilizaciones contra la deuda externa y contra la pobreza en esta semana, y esperemos con organizar este tipo de foros, campañas también en las universidades, podemos empezar por lo menos, si no todavía la voluntad política, cambiar el discurso, cambiar el pensamiento, y creo que buena muestra de ello es que cada vez hay más investigaciones de estudiantes de diferentes carreras que están analizando el impacto que tienen las empresas transnacionales, el impacto que tiene la deuda económica nuestra en los países del sur, y hay muchísimas otras investigaciones que demuestran que hay cada vez más estudiantes alertas ante lo que está pasando en el mundo, y yo creo que es una buena señal sobre la que podemos construir nuevas realidades, nuevos discursos y nuevas resistencias ante las injusticias que están chocando hoy. Y bueno, con eso yo creo que podemos abrir un turno de opiniones, palabras, preguntas.